Episodio número 5. Cómo financiar un gran viaje. Con Jota y Dani, de Marcando el Polo. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. En la entrevista de hoy volvemos a tener a Jota y a Dani, autores en el blog Marcando el Polo. Para los que no hayáis escuchado en la primera parte de la entrevista, estuvimos hablando con ellos de cómo hacer autostop. Jota y Dani hace 3 años emprendieron un proyecto llamado Eliminando Fronteras, en los que se propusieron unir Filipinas con Turquía viajando a dedo. Y bueno, hace muy poco lo consiguieron. En la entrevista anterior te cuentan cómo lo hicieron. Si no la has oído, te recomiendo que la escuches. Y bueno, en la entrevista de ahora vamos a hablar de cómo financiar un gran viaje. Han estado durante 7 años viajando y se han financiado de muchas maneras. En esta entrevista te van a contar cómo te puedes financiar un gran viaje y cómo lo puedes alargar y estirar produciendo ingresos y cuáles son las distintas formas para mantenerte y para financiarte durante el viaje. Y te aconsejaría que si estás preparando un gran viaje, cojas lápiz y papel porque esto te va a interesar. Vamos con ellos. Hola, Jota, Dani, ya estamos otra vez aquí en la segunda parte, bueno, de esta entrevista. Y ahora vamos a hablar de cómo financiar un gran viaje que, bueno, como vosotros lo hicisteis. En primer lugar, pues como introducción, pues decir que, bueno, el presupuesto pues siempre supone una gran preocupación en los viajeros, ¿no? Y pues puede suponer muchas veces para mucha gente una limitación importante y sobre todo para la gente que no ha viajado mucho. Añadido a eso, también, bueno, decir que las agencias de viaje tampoco nos han hecho creer que viajar es caro y que se necesita, como decís vosotros en Argentina, mucha plata para lanzarse a la aventura del viaje. Entonces, bueno, después vamos a intentar ahora con vosotros pues desmitificar un poco ese concepto de que viajar es caro. Y bueno, nada, comentar que hace poco también disteis una charla en la jornada de los grandes viajes acerca de este tema. Y bueno, vamos a intentar enseñarle a todos los oyentes, pues todos los que nos pudieron escuchar, vamos a intentar que, pues eso, que al final tengan las claves para que puedan viajar y financiarse en el viaje. Entonces, empezando, ¿cuál fue el presupuesto inicial de Jota y Dani en su primer viaje a Nueva Zelanda? Creo que fue. Sí, fue a Nueva Zelanda y allá por el 2009, cuando empezamos el viaje, teníamos $2,000 cada uno y eso fue todo lo que pudimos ahorrar con mucho esfuerzo antes de empezar a viajar. Claramente, 7 años de viaje no se financian con $2,000, así que, bueno, fuimos generando ingresos en el camino. Al principio trabajábamos en Nueva Zelanda con la Working Holiday, ahí trabajamos muchísimo para poder ahorrar y seguir viajando. Y después trabajamos en Australia también con la Working Holiday durante 2 años. Hay gente que va con este tipo de visas y no puede ahorrar nada, queda en cada uno, o sea, según el ritmo de vida que lleven cuando estén allá. Si se puede ahorrar, sí, se puede ahorrar y mucho, si tienen la idea de hacerlo. Es fácil también gastarse todo, hay muchas tentaciones, hay muchas fiestas, el alcohol es caro. Entonces, todo es caro, entonces hay prioridades. Nuestra prioridad era ahorrar para viajar. La pasamos genial igualmente, no es que nos la pasábamos encerrados ni nada, nada más que uno tiene que tener objetivos claros para poder juntar el dinero necesario para viajar. Tener una planificación, ¿no? Y unos objetivos en mente, sobre todo. Bueno, sí, hace poco, este domingo, hablaba en el blog, en Mi Mundo en la Mochila, pues de formas de ahorrar para preparar un gran viaje. Y bueno, en relación a lo que estabais comentando, ¿cómo hacían Jota y Dani para ahorrar, para seguir estirando ese viaje? Bueno, hay distintas maneras porque nosotros estábamos trabajando y ahí ahorrábamos plata con los trabajos que hacíamos. Pero después también hay que reducir los gastos, porque si uno, lo que decíamos antes, gasta todo en alcohol o se va a hoteles caros, y bueno, ahí le va a durar mucho menos, pero depende del interés de cada uno, de la prioridad de cada uno. Después, cuando empezamos en viaje, ya se nos estaba terminando la visa de Australia, entonces ya no teníamos un trabajo estable que supiéramos cuánto íbamos a ganar a fin de semana, porque ahí se cobra por semana, no por mes. Entonces empezamos a buscar distintas maneras para financiarnos durante el viaje, para ir ahorrando plata mientras estábamos viajando, mientras nos estábamos moviendo, y fuimos buscando las maneras de hacerlo desde cualquier lugar del mundo, que fuera algo online. Y entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era contactarnos con distintos hoteles, distintos hostels, y nos ofrecíamos para trabajar a cambio de alojamiento. Eso lo hacíamos mucho, y países que son muy caros como Singapur, Japón, Corea del Sur, Malasia, en esos países que podríamos haber gastado mucho en alojamiento, nosotros no gastamos en ninguna noche. Por ejemplo, en Taiwán o en Japón, ni siquiera una noche pagamos de alojamiento. Y así, a cambio de 3 horas de trabajo, teníamos la habitación, por ejemplo. Y Trabajando, bueno, sí, trabajar en hosteles es una de las opciones. Bueno, yo también, pues desde mi experiencia, aportar que ahora, bueno, hay una plataforma, creo que cuando vosotros lo hacíais no estaba, se llama Worldpacker, que te facilita contactar con hosteles directamente a través de esta plataforma. Tú pagas un pequeño dinero por contactar con el hostel, bueno, solo si el hostel te, si al final llegas a un acuerdo con el hostel, y pues llegáis a un acuerdo y pues puedes, bueno, tienes hosteles en todo el mundo, puedes contactar con hosteles de todo el mundo y la verdad que te facilita mucho esto. ¿Vosotros cómo lo hacíais para contactar con los hosteles? Lo que hacíamos era mandar un mail a todos los hostels que encontráramos, así muy casero. O sea, buscábamos la lista en Hostel World o en Booking.com y mandábamos un mail a cada uno de los hoteles. No siempre es hostel, hemos trabajado en dos hoteles, más orientado a otro tipo de público, no tanto a mochileros, y también, y fue genial la experiencia. Lo que hacíamos era buscar el nombre del dueño, del encargado en la página, si es que estaba, y personalizar el mail, ¿no? Que no fuera un copiar y pegar para todos. Y así conseguimos siempre. Conseguimos en Singapur, en En Malasia, en Taiwán. Taiwán, Corea, Japón. Así que, bueno, funcionó. Muy bien. Aparte de, bueno, de trabajar en hosteles, ¿qué plataformas online o, bueno, o facilitaron el ahorrar en el tema del alojamiento? Bueno, hicimos mucho couchsurfing, que es, para los que no lo conocen, es una red de alojamiento gratuito. Es un intercambio cultural que se genera a través de viajeros que se alojan en la casa de gente, que la mayoría de la gente que lo hace es gente que quiere viajar y por algún motivo no puede. Entonces hace que el mundo vaya a su casa. Y eso lo usamos muchísimo y tenemos las mejores experiencias gracias a esa página. Y después, Sí, después hay otras páginas como Woofing, que es para trabajar sí. en granjas orgánicas. Nosotros no tuvimos muy buenas experiencias, lo hicimos en Nueva Zelanda, pero nuestra experiencia no fue la mejor. Pero no por eso dejaría de recomendarla, porque cada empleador o cada uno granja es una persona distinta, así que nosotros no tuvimos buenas experiencias, lo hicimos 4 veces, pero y lo hicimos siempre en Nueva Zelanda, así que en otros países puede ser que se lo tomen de una manera distinta. En esto, medio que trabajamos demasiadas horas y era un trabajo bastante duro para lo que nos estaban dando, que era una habitación, que a veces nos moríamos de frío y comida que no era nada, pero no por eso voy a desalentar a la gente que lo quiere hacer, porque puede ser tener una experiencia totalmente distinta haciéndolo en otros lugares o con otra gente. Y después hay otra plataforma que se llama Workaway, Help X, que son para contactar directamente con gente que necesita trabajo a cambio de un alojamiento, de comida también. Pero nosotros lo que más nos funcionaba, como decía, era contactarnos directamente con los hostels y los hoteles, porque muchas veces ellos no estaban dentro de ninguna plataforma y les llegaba como una sorpresa este mail que enviábamos nosotros, y nunca lo habían pensado. Muchos nos decían, nunca se me había ocurrido recibir viajeros y que trabajen en la recepción o haciendo limpieza. Y tenían mucho entusiasmo, es como pasa a veces con Couchsurfing, que los que no tienen referencias o tienen muy poquitas referencias, tienen un entusiasmo mucho más grande por recibirte y por mostrarte su lugar que los que por ahí tienen más de 100 referencias, que ya alojaron un montón de gente. Entonces eso no nos servía mucho. Muy bien. Y después, no solo aparte de las plataformas online, bueno, lo que hacíamos Muchas veces alojamiento inesperado, que llegas a un lugar y te invitan a una casa, o hemos dormido en iglesias vacías, que la gente del pueblo nos decía duerman en la iglesia en vez de acampar, o preguntábamos dónde poner nuestra tienda, nuestra carpa, y nos invitaban a sus casas o nos llevaban a algún lugar con techo. Eso pasa todo el tiempo en viaje. Vale, muy bien. Bueno, como habéis comentado, para realizar un viaje de 7 años, pues al final hay que generar ingresos en la ruta. A ver, ¿nos podríais enumerar todas las formas que habéis tenido de generar ingresos, desde la más normal hasta la más bizarra? Bueno, nuestra principal fuente de ingresos ahora mismo es nuestro libro, Un viaje interior, que al principio lo vendíamos en formato digital a través de la web, y ahora también tenemos la versión impresa, y con eso ahora es nuestra principal fuente de ingresos. Y después, en ruta, hemos hecho trabajos online y trabajos offline. Offline hemos vendido postales que hacíamos con nuestras fotos, nos poníamos con una manta en el piso, lo hicimos en Malasia, en Corea y en Japón, en Taiwán también, y nos fue muy bien. De hecho, la mitad del viaje fue financiado específicamente vendiendo con las postales. Claro, sí. Uno parece que no, y bueno, también es eso de cuando uno viaja tiene que abrirse a nuevas oportunidades, ¿no? Ser creativo, hombre. Ser creativo y perder también el miedo al fracaso, porque uno dice, bueno, no me voy a poner ahí con las postales, ¿y qué pasa si nadie me compra? Bueno, no pasa nada, te quedas con las postales y en algún momento las regalarás, por ejemplo. Claro. Pero si uno se queda con ese miedo a decir, bueno, me va a ir mal, no termina sin hacer nada. Así que las postales fueron una ayuda grandísima en el viaje. Después, bueno, dimos cursos de fotografía también online a través del blog. Ahora daremos el próximo dentro de unos meses. Lo hicimos ya 9 ediciones y estamos preparando nuevos cursos. Eso también está, es ver lo que uno sabe hacer y lo que otro puede aprovechar. Entonces, hay viajeros que dan cursos de escritura, dan cursos de cosas que no tienen nada que ver con los viajes. Hemos conocido viajeros dando clases de yoga por Skype, ¿entendés? Entonces, se puede hacer de todo. También conocimos una viajera que era guionista de televisión. Y cuando le contó al jefe que iba a dejar de trabajar ahí porque se quería ir a viajar, el jefe le dijo, bueno, no, anda a viajar, pero de acá no te vas. Y le permitió trabajar online y sigue con su trabajo de guionista de televisión en los viajes. Entonces, uno por ahí piensa que no puede desarrollar su profesión estando en ruta, cuando en la realidad, o sea, uno se puede hacer casi cualquier cosa. Sí, sabiendo un poco de mínimamente, si alguien tiene un blog, algo de WordPress sabe, o algo mínimo, aunque sea de programación, y por más que pensemos que con esos conocimientos, claro, no vamos a trabajar en Google ni en IBM, pero sí es útil quizás para un hostel que no tiene página. Nosotros hemos ido a hostel que no tenían ninguna web y le hemos ofrecido nosotros hacerle su página en WordPress, algo relativamente sencillo, pero que para ellos la verdad que era fantástico porque no sabían cómo hacerlo, no tenían ni idea. Y a cambio de eso nos han dejado un montón de noches de alojamiento gratis, o mismo sacarle fotos, cualquiera que esté viajando, que tenga una cámara, quizás algunos conocimientos, quizás sabe sacar mucho mejores fotos que la gente que trabaja en el hostel o en el hotel o lo que sea, y hemos sacado fotos para ellos y después, bueno, a cambio también de noches de alojamiento. Y eso es, como decías antes, la creatividad, usar un poco la imaginación de cómo, qué es lo que necesitan ellos y qué le podemos dar nosotros para satisfacer esa necesidad. Y así, quizás cuando uno está en casa piensa que no sabe hacer nada, que no tiene ningún talento en especial, pero cuando está viajando se da cuenta que sí, que hay un montón de talentos que otra gente lo puede aprovechar y que eso nos va a ayudar a financiar el viaje. Bueno, y que esto viene también de que hay dos formas de trabajar, que una es vender tu talento, justamente como comentaba Jota, y la otra es vender tu tiempo. En viaje hemos hecho de los dos, o sea, porque cuando estábamos trabajando limpiando un hostel vendíamos nuestro tiempo en realidad, pero también uno puede encontrar el talento y generar ingresos en base a eso, que es lo ideal. Muy bien, sí, muy importante. Yo creo que al final cada uno tenemos un talento y ahora lo que nos permite el mundo online es poder aprovecharlo de una manera, bueno, bestial, como antes nunca se podría haber hecho. Es impresionante y como comentáis, pues para generar ingresos. También destacar, como decís, que muchas veces infravaloramos nuestros propios talentos o nuestras propias habilidades por muy pues por no muy profesionalizadas que estén. Y es lo que habéis comentado, el simple hecho de llegar a un hostel y que no tenga una web y tú con unos conocimientos básicos de WordPress poder hacerle una web medianamente bien, pues es un ingreso que te genera ahí que mucha gente ni se plantea. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, habéis comentado, quería preguntaros, supongo que sí, el blog Marcando el Polo, vuestro blog de viajes, ¿os ha ayudado a financiaros? ¿Os ha ayudado a encontrar patrocinio, sponsor, agencias? A ver, el blog no nos genera ingresos directamente. Sí, nos genera un montón de ingresos indirectamente. Por ejemplo, el libro lo vendemos a través del blog. El curso de fotografía también es a través del blog. Después tenemos un patrocinador que es con Seguros de Viaje, que lo conocimos, que nos contactó gracias al blog. Entonces, lo que hacemos es mantener el blog limpio de publicidad justamente porque queremos dar el mejor contenido y la mejor calidad para el lector. Si empezamos a llenarlo de publicidad, ya pierde credibilidad y no es a lo que orientamos. Entonces, es decisión personal. Hay gente que decide poner un montón de Google Ads y generar ingresos gracias a eso. Está bien, cada uno elige su técnica. En nuestro caso, no lo preferimos. Pero sí, gracias al blog, es como nos podemos financiar gran parte del viaje, porque es nuestra carta de presentación. Si no tuviésemos el blog, el libro se vendería muy, muy poquito, de hecho. Sí, claro. Sí que recibimos ofertas de por medios de comunicación o otros sitios online que necesitan artículos, y de no tener un blog, no tener un lugar donde uno muestre su trabajo, ¿quién se contacta? No lo conoce nadie, enviando mails a todas las revistas o los diarios del país para escribir un artículo de viaje, no es lo mismo que si ya tenés una página y podés mostrar tu trabajo de alguna manera. Así que yo creo que si uno quiere trabajar online y mantenerse desde cualquier lugar del mundo, es esencial tener alguna plataforma, sea un blog, un canal de YouTube o una cuenta en Instagram o lo que sea, es fundamental porque es la manera ahora de mostrar el trabajo. Exactamente, de generar un poco, bueno, pues esa visibilidad, ¿no? Y demostrar un poco al mundo lo que estás haciendo y lo que puedes hacer. Al final, pues yo también lo considero básico. Y creo que ahora mismo, pues cualquier persona que se plantee realizar un gran viaje y que tenga en mente, pues, generar ingresos de alguna manera, y si es de alguna manera online, creo que, pues, es básico tener una plataforma como un blog en la que muestres, pues, lo que sabes hacer y lo que estás haciendo. Claro, y que no hace falta que sea un blog de viajes en realidad, porque por ahí a lo que ellos se dedican no tiene nada que ver con los viajes. Entonces, si son programadores o pueden generar páginas web o fotografía o videos, entonces tener una página de eso para que la gente pueda saber un poquito más de su trabajo. Exacto. Bueno, volviendo al tema del presupuesto, bueno, del presupuesto que vosotros llevabais en ruta, quiero que me hagáis que tenéis más o menos un promedio del gasto por día que llevabais cada uno. Bueno, en el de Eliminando Fronteras, que unimos Asia de punta a punta a dedo, gastamos un promedio de $10 diarios entre los dos. O sea, eso es muy poco, y muy poco gracias a que justamente lo que hicimos fue reducir los gastos, porque es eso que hablábamos antes, que uno cuando piensa en financiar un viaje, lo primero que se le viene a la mente es generar ingresos. Cuando en realidad, si logras disminuir alojamiento y transporte, que son los principales gastos, después te queda solamente comida. Por ejemplo, Japón, Corea, que son países muy caros, hacen transporte. Por ahí algún subte, un metro dentro de la ciudad, pero el transporte más caro, que es entre ciudades, no gastamos nada. No gastamos en alojamiento y después la comida. Nosotros comemos en locales callejeros. Y nos cocinamos también. Entonces, al final, se puede viajar gastando poco y disfrutando muchísimo del viaje. Pero sí que, claro, depende si uno se las va ingeniando para encontrar distintas maneras de el viaje, porque no es lo mismo viajar con $10 por día porque dormís todo el tiempo en la calle o dormís en tu tienda todos los días, que eso puede generar una incomodidad después de un tiempo. Pero distinto es cuando viene a eso, bueno, usas Couchsurfing y lo combinas con contactándote con hoteles Y como decíamos antes, por ahí le sacás algunas fotos y eso te lo cambian por una semana de alojamiento, por las fotos que uno saque. El viaje tiene otro sentido y va tomando otro rumbo. No es gastar poco porque no haces nada, te morís de hambre, pasas frío y la pasas mal, que porque te estás ingeniándotelas, estás buscando la manera de gastar poco, pero sí teniendo cosas a cambio. Claro, darle un poco el sentido, ¿no?, a ese ahorro que haces y a esa manera en la que, pues, que te estás gastando tu presupuesto. Los países que, bueno, estuvisteis en el sudeste asiático, para la gente que no lo sepa, que no lo conozca, es una de las zonas del mundo más baratas para viajar. ¿Teníais en cuenta el gasto que teníais que hacer en cada país, el nivel de vida, a la hora de planificar vuestro presupuesto? No siempre, sí llevamos más o menos una idea, pero no en todos los países anotamos día por día cuánto gastamos. Lo que sí, en el blog tenemos el presupuesto mochilero de cada uno de los países que visitamos, los del sudeste están todos, así que ahí ya se pueden dar una idea de cuánto sale una noche de alojamiento, un plato de comida, bueno, y todos los gastos básicos que tiene un mochilero. Entonces, en base a eso, uno puede armar su presupuesto. No todos quieren viajar a dedo, está perfecto. Entonces, ahí tendrían que sumarlo un poquito del transporte. El tema del transporte. Y así ir planeándolo. Lo que es curioso es que en el sudeste asiático, que es una zona súper barata, gastamos más que en Japón y Corea, que son países súper caros. Entonces, cuando un país es caro, no quiere decir que no se pueda hacer barato. En el sudeste, como todo es tan barato, al final uno termina gastando más, porque decís, bueno, esto que me sale $1, me salió $2, $3, y en realidad van sumando un poquito más. Pero para empezar, que nos encanta, fue la primera región de Asia que conocimos y la que nos enamoró para siempre. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, elegir el destino estratégicamente. Por ejemplo, el sudeste asiático, India, son países muy económicos que uno se puede dar sin dejar la cuenta en rojo. Muy bien, importante definir el destino sabiendo, pues, más o menos el nivel de vida que hay y el dinero que puedes gastar allí. También creo que es interesante, lo has comentado, de que gastaste más en el sudeste asiático que en Japón, porque al final la percepción que tienes del país, ¿no?, y el nivel de vida del propio país, pues también influye en el gasto que haces y en el ahorro. Entonces, claro, en el sudeste asiático puedes comer por $1, no te supone nada y, bueno, pues como que al final lo que has dicho, gastas un poco más en pequeñeces y al final pues como que el gasto se encarece sin darte cuenta. Sí, exacto. Nosotros cuando estábamos planeando ir a Japón o a Corea del Sur teníamos mucho miedo. Decíamos, bueno, quizás 2 semanas máximo y nos vamos porque va a ser carísimo y no vamos a poder hacer nada. Y después cuando llegamos nos dimos cuenta de que al contrario estábamos gastando muy poco justamente porque nos cuidábamos más y buscábamos la manera de no gastar en alojamiento, principalmente porque ya era prohibitivo para nosotros. No era prohibitivo, es bien claro que lo podíamos pagar, pero sí que implicaba un gasto muy grande del presupuesto. Entonces sí que buscábamos la manera de no gastar en alojamiento y ahí se nos fueron ocurriendo un montón de ideas más. Y así fue como hicimos esos países también por menos de $10 entre los dos por día. Muy bien. Bueno, y quería hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los principios, las cualidades personales que tiene que tener uno muy clara a la hora de viajar barato y de saber que tiene un presupuesto acotado y que, pues, si te pasas de ese presupuesto, al final, pues, puede ser que, y a más de uno le ha pasado, que se tenga que volver antes de tiempo para casa con la mochila? ¿Qué creéis que son las cualidades principales que una persona tiene que tener en ese sentido? Lo principal es tener ganas de hacerlo. Es así tan simple, pero es súper importante, porque si uno tiene ganas de hacerlo, puede soportar lo que sea. Puede soportar tener que dormir en la tienda en cualquier lado o estar, no sé, buscando un montón, mandando un montón de mails para conseguir trabajo por alojamiento o encontrar la manera de financiarse. Creo que es lo principal. Si uno no está entusiasmado con lo que va a hacer, es probable que se canse en el camino y que diga, bueno, esto no es para mí. Y esa forma de viaje no era para esa persona. Entonces, con eso en mente ya se puede lograr. Siempre decimos que para viajar no hace falta tener demasiado dinero, sino demasiadas ganas. Entonces, todo lo demás se puede conseguir. Sí, entonces nosotros decimos que no hace falta, bueno, no hace falta tener un presupuesto muy, muy grande para viajar, pero sí que vayan adaptando el viaje, depende a la comodidad que va sintiendo uno. No hace falta, si tienen menos presupuesto, pero no les gusta viajar a dedo, no les gusta dormir en la tienda o cosas así, y no se sienten cómodos, no hace falta forzarlo porque al final el viaje se termina convirtiendo en un peso, algo que uno no Martín. disfruta, eligiendo la manera que mejor le sienta a uno. Y nosotros cambiamos un montón el viaje. Al principio lo hacíamos de una manera. La primera vez que fuimos al sudeste asiático en el 2009, sí que viajábamos en transporte público y hacíamos quizás algunos tours y cosas así. Y después dejaron de llamarnos la atención, dejaron de interesarnos tanto y lo fuimos cambiando, pero fue paulatino el cambio. No es que un día salimos de casa y dijimos, bueno, quiero viajar a dedo, quiero trabajar a cambio de alojamiento y quiero hacer couchsurfing. Eso se fue dando naturalmente y por eso es que lo fuimos haciendo. Muy bien. Bueno, sí, como ha dicho Dani, principalmente entusiasmo y actitud, lo más importante a la hora de, bueno, pues de viajar de una manera en la que, al final, pues tus gastos sean menores. Y luego, pues como dice Jota, destacar también que pues tienes que tener esa convicción, ¿no? Y que abordando pues esa incertidumbre, muchas veces descubrirás cómo te gusta viajar y cómo dentro de tus posibilidades puedes adaptar tu presupuesto a esa forma de viajar. Bueno, yo creo que lo habéis dejado todo bastante claro. Bueno, ¿alguna plataforma a la que recurríais para informaros sobre, bueno, el país, nivel de vida, presupuesto o algo por el estilo? Mira, sinceramente nosotros no nos guiamos por los datos que encontramos en internet, plataformas así. Sí, por ahí buscar en blogs de otros viajeros que hayan hecho un viaje similar. Pero las plataformas, de hecho, no sé, el presupuesto diario que propone el Lonely Planet es, para nosotros es una exageración, cuando en la Sí. realidad se puede hacer por muchísimo menos. Entonces, no usamos sinceramente una plataforma para descubrir el presupuesto de cada país. Lo vamos viendo sobre la marcha. Pero también guiándonos con otros viajeros, creo que es lo principal. Sí, y después sí, plataformas que utilizamos para despejar dudas antes de viajar. Hay un foro, sí, ahí sí recurrimos a Lonely Planet, que tiene un foro en su página web que es muy bueno, que se llama Thorntree. Está en la página de Lonely Muy Planet bien, lo apuntamos. y bueno, es un foro en inglés y ahí sí que hay gente, viajeros y gente que vive en esos países que responden todas las dudas. Y uno puede preguntar cosas que son más específicas que quizás no lo va a encontrar en otros lugares. Y después para planear un viaje, Wikitravel también lo usamos mucho para planear un viaje, porque tiene información de casi todos los lugares del mundo. Y después también sí, los foros de couchsurfing, porque ahí hay gente de ahí, del lugar a donde queremos ir, para preguntarle, por ejemplo, para hacer las traducciones de las cartas que usamos para hacer dedo. Siempre recurríamos a eso porque la gente enseguida nos traducía la carta a su idioma o alguna duda que tuviésemos la preguntábamos en los foros. Y así, bueno, pero principalmente, como decía Dani, hablando con otros viajeros, buscar en blogs gente que haya hecho el mismo viaje, leerlo, consultarle. Y bueno, hay páginas, en Facebook también, hay páginas, grupos de Facebook de zonas específicas donde se pueden hacer consultas. Muy bien, pues anotaremos todos los links para que la gente tenga claro dónde puede acudir. Y bueno, también pues resaltar, como habéis dicho, que al final pues la fuente más fiable de información es la propia gente que lo cuenta en sus blogs, porque al final la experiencia de la viva experiencia, el haber vivenciado y el haber y luego pues el comentar lo que se ha gastado, lo que se ha dejado de gastar, creo que es una de las fuentes de información más fiables. Y bueno, ya estamos terminando. Creo que, bueno, que ha quedado bastante, bastante claro que viajar no es caro, que se puede viajar de muchas formas y que uno pues, puede financiar su viaje de diversas maneras. Y bueno, ahí estáis vosotros como verdadero ejemplo, que lleváis ya casi, casi 7 años y bueno, y lo que os queda. Entonces, para ir terminando, bueno, que os voy a hacer un par de. Quiero que hagáis un par de aportaciones al lector. Bueno, al lector y al que nos estoy oyendo. Un libro que os haya inspirado durante vuestros viajes. Hay muchos. A Vale, mí. pues uno, un par o tres, no sé, o que si queréis decir uno cada No, uno. me gusta mucho el escritor Paul Theroux, es un escritor británico. Hay Sí. un libro que se llama Las Islas Felices de Oceanía, ese libro a mí me encanta. Después hay otro, bueno, de él también hay varios libros, Hay ¿no? varios, sí, hay varios. Sí, después me gusta mucho Pico Iyer, que es un escritor de raíces indias, pero es estadounidense, que también tiene un libro fantástico ya, Video Night in Kathmandu. Que es un libro clásico de viajar por Asia en los 80s y es realmente fantástico. Y después hay otro que me gusta mucho, que es Shangri-La, también, bueno, no es Shangri-La, pero Horizonte Perdido Los países, sería, sí, en español, pero habla de Shangri-La, de un relato fantástico y que ese también nos inspiró mucho por la zona de los Himalayas, de Nepal, del norte de India. y después no solo libros de viajes que nos inspiran, hay libros, por ejemplo, leemos mucho a Seth Godin, que él escribe también sobre creatividad y sobre cómo Sí. emprender. Tiene un Muy libro que se bueno. llama y a mí me parece un libro excelente, y tiene varios más que fueron saliendo después, y leerlo te abre la mente y te hace ver las cosas de otro punto de vista, así que no solo centrarse Sí, en los no, no viajes. solo viajes, a nosotros nos cambió mucho. Bueno, leer a Gandhi también nos cambió un montón. Leer un montón de libros de todo tipo, no solamente, claro, quedarse con los relatos de viajes, sino con lo que. Bueno, con los intereses de uno y sí que en cada país que vamos intentamos leer algo del país que estamos yendo para informarnos, para entender un poco más de la gente, de la cultura de cada país, leemos algo siempre. Muy bien, pues muy buenas aportaciones. Lo pondré todo en link para que la gente que quiera entrar, pues lo pueda hacer. Una canción de vuestros viajes. ¿Tenéis alguna canción especial? Ay, qué difícil. Bueno, el viajar en 926 coches creo que da para muchas canciones, pero bueno, una. Sí, Sí. no, la que nos identificamos mucho es con Like the Rolling Stone, Like a Rolling Stone, que lo usamos para muchos de nuestros videos, porque Ah, muy bien. justamente lo que habla en la letra es nuestra esa sensación, estar en la ruta y ahí sin saber mucho para dónde ir y sin ninguna dirección, pero No, pero después de también de cada país que vamos tomando la música. Vamos escuchando la música de cada uno de los países y en Turquía nos gustó mucho ah, kurda. la música kurda también, que está muy reprimida en Turquía, que no se la deja escuchar, se han cerrado bares, se han quemado bares por cantar música kurda. Después te Y pasamos el link para que lo incluyas porque es excelente. también la música kurda nos gusta mucho y nos tocó muy de cerca porque estuvimos muy en contacto con los kurdos y es muy bueno, es muy fuerte. Bueno, pues vamos, le enseñaremos a la gente que nos esté oyendo esa música kurda. Luego me pasas el link, Dani, y yo lo meto. Y bueno, por último, dos preguntas que hacemos en cada episodio de Viaje Crece y Enriquece. Primero, ¿por qué todo el mundo necesita viajar en algún momento de su vida? Así, escuetamente. Sí, principalmente para valorar lo que tiene y conocer cómo se vive en otras partes del mundo. Creemos que eso es lo principal. Es una educación que no se encuentra de otro modo. Podemos aprender en la escuela sobre distintas partes del mundo, pero cuando uno va y lo vive, es como hablábamos sobre Asia Central, cuando uno va al país y descubre las diferencias, descubre cómo vive la gente, su religión, su comida, no se lo olvida más. Y para confiar en sí mismo y aprender a desenvolverse en distintas situaciones, porque viajando te toca de todo y de alguna manera tenés que salir adelante y los problemas hay que resolverlos. Así que creemos que todos deberían hacerlo al menos una vez en la vida y por un mínimo de 6 meses. Muy bien, pues el consejo está ahí. Una vez en la vida y al menos 6 meses de viaje. O más, si se Sí, puede. lo que Lo quieran, que quieran, pero. sí. Sí, al final es eso, abordar un poco esa incertidumbre y lanzarte. Y bueno, por último, para Jota y Dani, el viaje con una palabra es. El viaje es un montón de cosas, es incertidumbre, es experiencia, son emociones y es abrir los ojos. Para mí es principalmente es abrir los ojos, abrir la mente y abrir el corazón. Muy bien. Pues ahí queda. Nada, muchísimas gracias, chicos, por haber estado, bueno, en estas dos entrevistas con nosotros, aquí conmigo en Viaja, Crece y Enriquece, y pues por haber aportado tanto al blog y, bueno, y a todos los oyentes. Nada, espero que, bueno, no sé cuál será, ¿tenéis próximo viaje ya preparado? Hay nuevo viaje en puerta, ahora estamos en Buenos Aires, en casa por unos meses, pero ya tenemos nuevo viaje, queremos recorrer Sudamérica en bicicleta, así que ahí estamos, con un nuevo desafío, pero también ahora disfrutando de estar con la familia y los amigos y escribiendo nuestro segundo libro sobre Eliminando Fronteras. Muy bien. Bueno, para la gente que os quiera seguir, ¿dónde os pueden encontrar? Nos encuentran en el blog marcandoelpolo.com y después en Facebook, Twitter e Instagram como Marcando el Polo. Muy bien, chicos. Pues nada, pues lo dicho, encantado de haberos tenido aquí y nada, espero veros pronto en ese viaje en bicicleta y nada, muchísimas gracias. Muchísimas no, gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, y hasta aquí este doble episodio de Viaja, Crece y Enriquece con Jota y Dani, en los que nos han contado las claves para hacer autostop y las claves para financiarnos en nuestro gran viaje. Espero que te haya servido, que te haya sido útil y bueno, y que hayas aprendido mucho en estos dos episodios. Decirte que si te suscribes al canal en iTunes y me dejas una reseña, pues me ayudas a que este canal crezca y a que sigamos haciendo más entrevistas a más invitados. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio y nada, que tengas buena semana. Un saludo.